Bien, amigos, seguimos en opinión. Empezamos el tercer bloque del programa y como habíamos estado desarrollando en el bloque anterior, seguimos con el tema de la entrevista a los candidatos, ya que las elecciones municipales están a la puerta, están a la vuelta de la esquina nada más. Así que tenemos la obligación de darlos a conocer y que ellos den a conocer también sus propuestas electorales para que usted esté informado y sepa por quién votar y a quién le conviene más votar. Ahora me toca entrevistar al señor Gastón Cajina, quien es candidato por el Partido de Unidad Nacional al Distrito de La Molina, a quien le damos la bienvenida. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Y también tenemos al señor, su nombre, por favor. Orlando Tafur. Usted es por candidato, regidor. Candidato a regidor por Unidad Nacional también en La Molina. Bien, empezamos con los temas puntuales de que afectan actualmente al distrito La Molina, que es principalmente el terrible tráfico vehicular que actualmente se presenta a diario en las avenidas Javier Prado, La Molina, La Fontana y Los Frutales. ¿Qué propuestas usted tiene para de alguna manera mejorar este tráfico feroz que se muestra en esta parte de la ciudad? En realidad en toda La Molina es el problema del tráfico, no solamente en Javier Prado y digamos Ferrero, La Fontana, Los Fresnos, Javier Prado, la verdad que es una locura. Y si nos ponemos en horas puntas, horas de ingreso a los colegios o de salida de los mismos pobladores a su centro de trabajo, la verdad que es un martirio y nosotros a eso le llamamos que atenta contra la calidad de vida del molinense, porque definitivamente estar en un vehículo desde las 6:30, 7 de la mañana para llegar a su centro de trabajo, 8:30 de la mañana, ruido, paso de tortuga, consumo de combustible, recalentamiento de autos y todo lo que involucra esto realmente es una barbaridad. Pero ese, bueno, es el tema que lo vivimos todos los molinenses. Soluciones, porque acá lo importante son los planteamientos claros, concretos y sobre todo, que es lo más importante y permítanme redundar en el tema, realizables. Y realizables pero con resultados, no realizables en cuanto a la obra pues, per se. Nosotros hablamos de que debemos conseguir y hacer una tercera vía de salida del distrito. Cualquier otro tipo de obra que se haga sobre las ya existentes, simplemente siempre se van a encontrar con un freno, por decirlo de alguna manera, y se lo grafico rápidamente. Si nosotros hacemos un bypass, que es lo que algunos están mencionando, en la avenida Ferrero con Corregidor, que es la acometida al Cerro Centinela, podrá aliviar el tráfico del cruce, pero el Cerro Centinela va a seguir siendo el mismo. La salida Surco, que es la parte baja donde está, hay un grifo, hay un negocio de pollos, donde está la avenida del Golfo, el Polo, sigue siendo la misma. O sea que prácticamente no estamos resolviendo el problema. Y si hacemos lo mismo en la avenida Javier Prado, podemos aliviar el tráfico de Lobo a Lo Monitor, si es que se quiere hacer un bypass, que está proyectado, pero creo que no es la solución, por lo menos ahora. La Javier Prado no la vamos a ensanchar. El Trevo va a seguir siendo el mismo. Y el ancho de la vía del trayecto de Javier Prado hacia San Isidro va a ser el mismo. Eso ya está hecho. No hay forma de modificarlo. Lo único que estaríamos ahí haciendo es ampliar la boca del embudo, pero el embudo sigue siendo el mismo. Entonces, la solución definitivamente es una tercera vía de salida. Y nosotros proponemos como tal la avenida Separador Industrial a manera de un derbi para graficarlo a quienes conocen la zona, el que está en el Jockey Club, para que saliendo por Separador Industrial se pase por encima de la vía de evitamiento, con lo cual ya tendríamos una tercera vía de salida hacia el sur, hacia el norte, o si no, hacia la zona de la avenida Canadá, Los Quechos, etc. Creemos que esa es la solución inmediata. Y bueno, algunos se preguntarán, ¿con qué recursos se puede financiar este tipo de proyectos? Correcto, los recursos son varios. Vayamos a lo que se tiene. Primero, nosotros somos un equipo, y cuando hablo de equipo no solo hablo de la candidatura a La Molina, sino hablamos de la candidatura a Lima Metropolitana. Nosotros somos parte integrante de Unidad Nacional del Partido Popular Cristiano, que está presentando a nuestra lideresa, que es Lourdes Flores Nano. Estas obras definitivamente pasan por una coordinación con Lima Metropolitana. Y ahí quizás la ventaja diferenciada en cuanto a la realidad de las propuestas que nosotros hacemos, porque esta obra no es que se nos haya ocurrido tampoco. Se han conversado, se han discutido con la lideresa, con la candidata Lima, y es una de las propuestas que de inmediato tenemos que acometer, porque La Molina, como todo Lima, en el tema transporte, tiene que resolverse sí o sí ya. Hablemos ahora del tema de la seguridad ciudadana. Como sabemos todos, a diario escuchamos y vemos las noticias que al parecer la ciudad se está volviendo cada día más peligrosa. Usted como alcalde de La Molina, ¿qué propone para de alguna manera asegurar a la gente, darle un poco más de tranquilidad con los sistemas de serenazgo que seguramente van a trabajar con mayor ahínco, pero qué propuestas nuevas usted propone para mejorar la seguridad? A ver, si hablamos de ejecución de tareas o de planes de acción, nosotros estamos proponiendo que para que un serenazgo, un servicio de seguridad sea eficiente, tiene que ser descentralizado. Las características del distrito no son las ideales para una buena radiación, digamos, de seguridad. Tenemos cerros intermedios entre diversas urbanizaciones. Creemos que el punto de partida de la eficiencia de un servicio de seguridad tiene que pasar por la descentralización del servicio. Establecer bases descentralizadas, pero bases de verdad, con equipamiento apropiado, con móviles, con personal capacitado, debidamente entrenado y con elementos que les permita cumplir eficientemente con su labor. Una vez que esto esté establecido en la DIVET, nosotros hemos considerado 5 o 6 lugares estratégicos para que irradien seguridad al sector que les corresponda. Una vez que tengamos esto, tenemos un aliado valiosísimo, que es verdad, que son las cámaras de videovigilancia, pero son un elemento. Muchos las promocionan como si fueran la solución a la seguridad, y eso no es cierto, porque si usted no tiene una acción o un plan de trabajo de reacción inmediata, por más cámaras que usted tenga, no va a poder resolver el problema. Son el aliado ideal las cámaras, pero tiene usted que tener el personal y estar en los lugares estratégicos para que le permitan reaccionar en forma inmediata y poder llegar al lugar de los hechos. Porque si no, se van a convertir en una suerte de película de acción, en lo que veamos lo que pasó, pero nunca se llegó. Entonces, para nosotros, y otra cosa muy importante, creo que también tenemos que sincerar lo que se hace con el serenazgo. Y hablo del personal. No puede ser que serenos, y con el respeto que me merecen estos señores, que prestan una labor sumamente peligrosa en muchos casos, pero que no se les da la preparación adecuada. Un poco que irresponsablemente se les saca a la calle a hacer una labor para la cual no están entrenados, no están capacitados, y les pedimos mucho. Porque también es eso, muchos vecinos recurren al serenazgo en lugar de ir a la policía cuando tienen problemas. Realmente la policía es la responsable. El serenazgo es una suerte de ayuda, de aporte, ¿no? De colaboración. ¿Qué es lo que nosotros proponemos? Y concretamente, y se lo decimos públicamente al ministro del Interior, el serenazgo tiene que ser capacitado en las escuelas de policía. Hablemos de un mando medio, así como hay en el centro de Lima, sin número de institutos que le enseñan diverso tipo de arte y oficios. ¿Por qué la escuela de suboficiales de la policía que hay en diversos lugares del país? ¿Por qué no abren un horario, unos programas especiales para que los jóvenes que tengan ese espíritu de ser policías o no pueden hacerlo, no cumplen con los requisitos que la institución pone y con todo derecho, puedan seguir cursos de capacitación de intermedio para que estos jóvenes ya preparados sean los indicados para ser serenos en los diversos municipios? ¿Yo qué haría? Como eso no puede ser de un día para otro, se abrirían estas escuelas, obviamente en convenio con el Ministerio del Interior. Los serenos actuales tendrían que ser capacitados por cuenta del municipio, y los nuevos, necesariamente para poder obtener el cargo para el cual se presentan, tendrían que tener una suerte de certificado de capacitación a través de estas escuelas de suboficiales. Eso es una buena medida, ¿no?, que debería aplicarse, porque generalmente sabemos y recibimos bastantes denuncias de serenos que incluso no saben qué hacer, justamente no están bien preparados, no saben cómo enfrentar el problema, y generalmente ellos delegan los problemas a la policía y sufren la carga del vecino, porque todo le echan la culpa muchas veces. Oiga, hay serenos que usted le pregunta por una calle y no saben ni siquiera dónde están. Así es. Eso es un problema municipal y de organización y de administración. Pero sinceremos, pues, vivamos la realidad. Le pongo un ejemplo. Para resolver un problema hay que conocerlo. Si no, lo que podamos hablar puede quedar en un discurso muy bonito, pero a fin de cuentas con eso no se resuelven las cosas. ¿Y cuál es el plan de acción que usted manejaría o realizaría en caso llegue a ser alcalde de La Molina? Usted mencionó que justamente no es suficiente tener videocámaras que registren los momentos en que sucede un robo o un asalto, sino que se necesita un plan de acción. ¿Cuál sería su plan de acción en todo caso para mejorar la seguridad? En primer lugar, tener un convenio, pero de verdad, con la policía. Somos no amigos, somos hermanos. Estamos en el mismo barco, en el mismo auto, y tenemos que resolver el problema en marcha. Entonces, no podemos sentarnos a discutir qué le corresponde a uno, qué le corresponde a otro, quién manda, quién no, que el alcalde dirán unos no, que el comisario no, que el ministro del Interior o que el comandante general de la policía. Señores, el problema está en nuestras narices, hay que enfrentarlo. Y creo que enfrentarlo es sentarnos un día y no pararse hasta no tener una solución de un plan de acción, que es lo que usted menciona. Para nosotros, ¿qué cosa es eso? Si yo tengo serenos capacitados por la policía, yo les dejaría a los serenos el tema social. El tema pandillaje, el tema zonada, el tema tránsito, la entrada y salida de los colegios, que controlen a los chicos por los problemas que hay de transporte casualmente. Controlar a los vendedores ambulantes, que muchos de ellos venden droga. Y esas son otras cosas que se callan. No digo que todos, pero ahí también hay un foco de corrupción en la venta de drogas al menudeo a los niños, a los menores. Podemos usar a la tercera edad, personas jubiladas que están en plenas facultades, que también pueden apoyar al gobierno municipal. La participación ciudadana no solamente es reclamo, también es participación en acciones, en colaboración. Es un aspecto social. Y yo creo que por ahí deberíamos empezar. Policía, delincuentes. Represión, meter presos, de acuerdo. Pero el problema social, déjenlo a las municipalidades. Pero a municipalidades que quieran trabajar el problema. No gano nada metiendo a 100 a delincuentes presos, cuando después de un año o medio año voy a tener 150 nuevos, si no atacamos la raíz. Educación, valores, respeto, formación. Y esa es responsabilidad municipal, no me cabe la menor duda. Bien, tenemos que ir a una pequeña pausa y bueno, vamos a volver con los diferentes temas que también son muy interesantes tocarlos. Y bueno, vamos a unos pequeños comerciales y regresamos aquí en Opinión.